Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 10 de marzo a las 20 horas se presentará el monólogo cómico Al Desnudo, interpretado por Andrea Ordóñez en la Asociación Humboldt en Quito. Esta obra constituye una reflexión sobre la sociedad conservadora en que vivimos, pretende ser un llamado a la sinceridad desde lo femenino y una crítica sin tapujos que busca romper con el rol que la mujer debe cumplir en la familia y la sociedad. Internacionales. Lima. Una serie de programas de visitas a los sitios arqueológicos que buscan rescatar la historia prehispánica del Perú en la mente de los estudiantes está diseñando actualmente el gobierno de ese país. El objetivo es incluir estas visitas en la malla curricular de la educación peruana. El Ejecutivo señaló que con esta propuesta se organizará de manera permanente una serie de talleres, charlas y actividades con los profesores con el fin de educar mejor a los niños y jóvenes respecto a la importancia histórica de los sitios arqueológicos del país y las formas de conservarlos. En este sentido, se buscará realizar actividades enfocadas en los estudiantes como jornadas de limpieza simbólica para que los menores valoren la importancia de estos monumentos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.